Gracias. Y bueno, el cuento de la negrita sigue así. Después de haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando: vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parecían nada a los sueños de su niñez. La negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar. Aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Se regresó y vio que acá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió, contesta que viajar a veces no es mejor, que quedarse al sol es lo mejor, que vende pescado con limón. Si lleva uno, lleve dos, porque al rato todo ya se acabó. Ella prepara siempre el mejor. Como este no hay dos en el malecón. Ah, pero eso sí, duro al trabajo, no se vaya usted a dormir. Como dicen que pasó a un amigo el camarón, o como al señor cangrejo, que por andar de crustáceos no comieron al ajo. O como a este pescadito que tiene el ojito azul, dice que viene de lejos y mire dónde fue a dar. No te vale a regresar con sus pececitas fueras, por eso a mí la corriente me ha regresado a mi hogar. Porque un pez de agua salada en río no puede nadar. Oh. Muchas gracias, muchas gracias. Esta fue la negrita, chiquita pero rinconera. Estamos... Bueno, pasando a otra cosa, tenemos en los teclados al maestro Meme Santanero. Un aplauso, por favor. Y bueno, a continuación nos va a interpretar una bonita melodía, ¿verdad? Aquí nos están mandando un mensaje. Sí, nos están recordando que antes de finalizar le tenemos que dar un agradecimiento a Robledo por haber dejado el gobierno de Chiapas. Y bueno, la siguiente canción es una canción basada en un relato de José Emilio Pacheco. Es una canción que escribió Don Quique de Rangel. En las percusiones tenemos a la maravillosa Alda. Gracias. Alda, gracias. Alda, thank you. Alda, thank you. Bueno, ahí les va.